posición número 9. Tema pop cristiano del cantautor cubano Reinaldo López Ceballos, cuyo nombre artístico es Ray Cabello, Un poco de fe. Es una canción motivacional lanzada en un sencillo el 10 de febrero del 2015. Canción promocional de su producción del mismo nombre, Un poco de fe. Fe y un poco de comprensión pueden sanar al mundo y enmendarlo todo. Rezo a rezo cambiamos el universo. Cada gesto de bondad con cada intento. Sé que todo será mejor, oh, si nos unimos y lo hacemos con amor. Sé que sientes igual que yo, y su palabra llevas dentro de tu corazón. Un poco de fe puede salvarnos, un poco de amor es la solución. Siguiendo su luz vamos andando, haciendo un mundo mejor. Un poco de fe puede salvarnos, un poco de amor es la solución. Con cada mano que vamos dando, haciendo un mundo mejor. Un mundo mejor. Fe, y aunque no lo puedas ver, camino sin el miedo de perderte. Paso a paso su mano nos va guiando y convirtiendo nuestra obra en un milagro. Sé que todo será mejor, si nos unimos y lo hacemos con amor. Sé que sientes igual que yo, siguiendo su luz vamos andando, haciendo un mundo mejor. Un poco de fe puede salvarnos, un poco de amor es la solución. Con cada mano que vamos dando, haciendo un mundo mejor. Olvida el miedo y déjate llevar por lo que sientes. Todo está en tu mente y no hay nada que perder. Sin duda deja que tu corazón se entregue. Interactúa con nosotros en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Rescatando la Juventud y síguenos en Twitter @RescatandoRJ. Esto es el Top 10 de Rescatando la Juventud. Posición número 8. Nación Luz es la banda que interpreta esta alabanza con sonidos de rock alternativo, Por Ti Vivo. Se desprende de Gracia, álbum debut de la banda mexicana, lanzado el 8 de enero del año 2015, con canciones de alabanza y adoración. Esa cruz donde tu amor me transformó, entregaste todo ahí, lo hiciste por mí, cargaste todo el dolor. Sangre me compró y ahora libre soy. posición número 7. El grupo guatemalteco de alabanza y adoración Miel San Marcos interpreta esta alabanza cristiana increíble. Es el primer corte musical, comercial de Como en el Cielo, álbum de música cristiana de marzo del 2015. Invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Estás en sintonía de Rescatando a la Juventud. Desde México para todas las naciones. Bueno, a esta hora quiero enviarle un saludo a mis hermanos Jennifer y William Moreno, líderes juveniles de la comunidad internacional Nueva Visión en Maracaibo, Estado Zulia. Ellos están en el sector Rubio, aquí en San Cristóbal, Estado Táchira. Saludos para ellos, a full sintonía con el programa Rescatando la Juventud. Dios me lo bendiga. Posición número 6. No quiero decir adiós. La cantante colombiana Eli Saenz es la intérprete de esta canción cristiana pop lanzada a través de un video el 30 de enero del 2015. No quiero decir adiós es un tema promocional de su álbum Regresando a ti. Y lo escuchas por aquí por la 104.9 FM y Génesis 90.7 en Maracaibo. He decidido buscarte, mi Señor, mis pasos y alejar de tu eterna compasión. Mi rostro se escondía ocultando mi error, pues tú ya lo sabías. Regresamos con más

Realizamos toda clase de trabajos fotográficos y cubrimos todo tipo de eventos: 15 años, graduaciones, matrimonios, bautizos y cumpleaños. También hacemos sesiones fotográficas para quinceañeras, niños y embarazadas. Realizamos afiches, chapas, tarjetas de presentaciones, pendones, vallas publicitarias, página web y todo tipo de publicidad. Estamos ubicados en el Valle, calle Brisa de Santa Rita. Contáctanos 0414-077-0609 y 0424-669-6898. Foto Estudio Yada. Rescatando la Juventud presenta la reflexión de hoy. Hay algo que quiero hablarles hoy que es importantísimo. Una palabra puede ser sumamente poderosa. Una palabra puede provocar una guerra. O una palabra puede provocar un divorcio. Decir la palabra correctamente puede traer paz. O decir la palabra incorrecta puede traer la guerra. Hay palabras que construyen y hay palabras que transforman. Palabras como perdóname, palabras como te odio o palabras como te amo. Hay palabras que nacen en nuestros corazones y hay palabras que decimos con todas nuestras fuerzas. Pero también hay palabras que decimos con todo nuestro dolor. ¿Qué tal si te dijeran o te dieran a escoger hoy una palabra? ¿Qué tal si pudieras escoger la única palabra que darías en el día de hoy? No dirías nada más que una sola palabra. Cada vez que tengan una pregunta, tú contestarías la misma palabra. Pero ¿qué tal si pudieras decirle una sola palabra a Dios? ¿Qué tal si te permitieran hoy decir una sola palabra? Si estuvieras delante de su presencia, así como lo estás ahorita mismo, y pudieras decirle una sola palabra, ¿qué palabra escogerías? Piensa por un momento, ¿qué palabra escogerías? ¿Sabes algo? La vida me ha hecho valorar lo más importante, y Dios sabe que lo amo, y Dios sabe que tú le amas. Dios sabe que estoy arrepentido, pero también sabe que tú estás arrepentido. Pero Dios quiere escuchar cada día que nosotros decimos una sola palabra. Yo escojo esa palabra el día de hoy. Y esa palabra es gracias. El apóstol San Pablo decía en el libro de Tesalonicense que debemos dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios por medio de Jesús, porque Él nos dio la vida. Gracias es la palabra que yo escojo, porque sé que Dios ahora mismo, aquí en esta cabina, y tú en tu auto, en tu casa o donde quiera que te encuentres caminando, escuchando esta palabra de Dios, Él está ahí contigo, escuchando cuando tú le digas gracias. ¿Quieres repetir conmigo? Entonces hazlo en este momento, de decirle a Dios gracias. Tengo tanto que agradecer porque tengo. Yo doy gracias desde lo más profundo de mi corazón y te invito a que tú lo hagas conmigo. Hoy todos nosotros damos gracias, Dios. Gracias por un nuevo día, gracias por la vida y gracias por tenerte a ti. Gracias por la luz del sol, gracias porque hoy puedo respirar. Gracias por la lluvia, pero también gracias por la tormenta. Gracias por la alegría, pero también gracias por la tristeza, porque ella me lleva a refugiarme en ti. Gracias por la salud, pero también te doy gracias por la enfermedad, porque con ella mi fe se ha hecho más fuerte al buscarte y a creer en tus milagros. Por las cosas hermosas que puedo tener, por la luz que a mí me guía. Gracias por los alimentos, pero también gracias por cuando no he tenido para comer, porque en ello me ha llevado a valorar cuando alguien comparte su pan conmigo. Gracias por la vida de mi hija y por la de mi esposa. Gracias por toda mi familia. Gracias, Señor, por las fuerzas, pero también te doy gracias por cuando me siento débil, porque en la debilidad es cuando grito tu nombre. Gracias por la lluvia, por el sol, por los árboles y por tu fidelidad, por darnos la vida y por darnos la paz. Gracias por el amor, pero también gracias por la desilusión, porque nos lleva a una nueva oportunidad. Gracias por darnos lo que queremos. Gracias por la necesidad. Gracias por los hijos que nos dan paz, pero también gracias por los hijos rebeldes que nos dan dolor de cabeza, porque nos han enseñado que los amamos aún como son. Nos han enseñado lo que es el amor de un padre como el tuyo. Gracias por el desempleo, porque mediante ello aprendemos a sentir lo que se sienten aquellos que tienen hambre. Gracias, Señor, por el techo, pero también gracias por cuando no teníamos hogar, porque aun cuando dormíamos en el piso, comenzamos a valorar lo que tú nos diste. Gracias por dejarnos entrar a muchos de forma indocumentada a este país. Al escondernos, nos has hecho ser más grande, luchar por el sueño americano y por lo que queremos para nuestra familia. Señor, gracias por lo que tengo y también te doy gracias por lo que no tengo. Esto es el Top 10 de Rescatando la Juventud. Posición número 5. Esta es una balada cristiana de pop interpretada por Miser, dúo originado de Venezuela conformado por Nelson Muñoz y Joel Segovia. Eres viene incluida en su álbum debut titulado Soñado en Secreto, producción de música cristiana del febrero del 2015 con canciones de género balada cristiana pop. Se humilla mi existencia y menguo para que crezcas en mí. Sé que tú en mí estarás y jamás te alejarás. Sé que tú en mí estarás y jamás te alejarás. Eres mi sol. Razón de adoración. A veces pienso que soy muy pequeño para tanto amor que siento por ti. Presencia, caminar contigo siempre hasta el fin. Posición número 4. Canción con ritmos de reggae roots, interpretada por el cantante Farid Soriano, más conocido como Farid Levita. Fiel forma parte del álbum del mismo nombre, lanzado el 14 de enero del 2015, con 11 canciones del género reggae cristiano en español. seguiré. La gloria sea para mi Cristo Jesús, el que vive y permanece, aquel que siempre es fiel. La gloria a mi Cristo, ahora y por siempre, siempre te adoraré, mi Jesús. Nunca me desampares, nunca me dejes, manténme siempre en tus manos, solamente ahí estoy seguro. En tus manos quiero estar, mi Cristo Jesús. Nunca me sueltes, Señor. Se acaba el día, mi alma se está gozando, en su mano me estoy regozando, porque sé que Cristo viene pronto por mí. Aló. Un programa de jóvenes para jóvenes, 100% cristiano. Aló. Posición número 3. Confía, Analí Villafuerte, más conocida como Analí, es la intérprete de este tema cristiano del género pop rock. Confía pertenece al álbum Guardián de mis sueños, producción debut de la cantante ecuatoriana, lanzada internacionalmente el 20 de enero del 2015, con canciones cristianas pop y pop rock. Has perdido tus fuerzas y tu visión, el camino se ha hecho largo ya, pero es tiempo de dejar todo atrás y empezar a andar. Confía. No desesperes, entrégale al Señor tu camino. Descansa, Él te protege, entre sus manos está tu destino. Confía en Él y Él hará. Confía, pues solo no estás, he prometido. Posición número 2. Este es un tema electropop cristiano interpretado por la cantante dominicana Yamilka Aristi, más conocida como Yamilka. Go Go Go es parte de la producción de música cristiana de este año titulada Incomparable, lanzada el 1 de enero del 2015 con canciones de alabanza y adoración. Actúa con nosotros en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Rescatando la Juventud y síguenos en Twitter @ Rescatando RJ. Ahora llegamos a la posición más esperada por todos, la posición número 1 del Top 10 de Rescatando a la Juventud. Digno, el cantante, compositor y pastor mexicano Marcos Barriento interpreta junto a Ivonne Muñoz y Marcos Brunet esta canción de adoración, Digno. Forma parte de la producción de música cristiana de diciembre del 2014 titulada Amanece, lanzada el 19 de diciembre del 2014 con canciones de alabanza y adoración. Este es el puesto número 1 en Rescatando a la Juventud. Thank you. solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me con este tema digno nos despedimos. Lamentablemente llegamos al final de su programa Rescatando a la Juventud. Saludo a toda la audiencia que estuvo pendiente hoy en sintonía de la 104.9 FM Radio Digital Táchira aquí en San Cristóbal y por Génesis 90.7 en Maracaibo, Estado Zulia, allá en la parroquia de San Francisco. Un saludo para todos, un saludo para mi hermano Osvaldo Ríos, y pues lo hicimos bajo la dirección del licenciado Freddy Ramírez Sánchez y la gerencia administrativa Esmeralda Larra Hondo. En la dirección del Zulia lo hicimos bajo Osvaldo Ríos, el director de Génesis 90.7, quien les habló y estuvo con todos ustedes frente a los micrófonos, y en la parte técnica Jorge Urdaneta. Nos despedimos, no sin antes sintonizarnos nuevamente el domingo por aquí, por la 104.9 FM Radio Digital Táchira. Y a todos un saludo, Dios me los bendiga. Aquellos que estuvieron en sintonía de la www.rescatandolajuventud.com.be, se despide de todos ustedes este servidor. Chao, chao. Bendiciones a todos. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Y aún hay más. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. ¡Tenos tú! Ahora vamos todos juntos.